Yo quiero para esta Navidad un hipopótamo muy especial. Perrito, no me den ni chiche singular. Yo quiero un hipopótamo muy lindo para jugar. Lo quiero para esta Navidad. No creo que se oponga Santa Claus. Trabajo no tendrá, por la puerta no entrará, porque la chimenea de hollín lo va a ensuciar. Ya me veo en la mañana la escalerita bajar. ¡Qué alegría al mirar! ¡Qué sorpresa me voy a llevar! ¡Al hallar al hipopótamo! Yo quiero para esta Navidad un hipopótamo muy especial. Leones no me den, ningún otro animal. El hipo a mí me gusta y al hipo he de gustar. Y juntitos reiremos al jugar. Perrito, no me den ni chiche singular. Yo quiero un hipopótamo muy lindo para jugar. Chimenea de hollín lo va a ensuciar. Ya me veo en la mañana la escalerita bajar. ¡Qué alegría al mirar! ¡Qué sorpresa me voy a llevar! ¡Al hallar al hipopótamo! Yo quiero para esta Navidad un hipopótamo muy especial. Leones, no me den ningún otro animal. El hipo a mí me gusta y al hipo he de gustar. Y juntitos reiremos al jugar.